háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Los 19 años desde su fundación, que acaba de celebrar la Defensoría del Pueblo de la Nación, son en realidad una ocasión inmejorable para que el público común, el que nos escucha desde este programa hace ya casi 14 años, pueda acercarse a la institución desde otro lado. Lo común, lo normal, diríamos, es hacerlo desde su accionar, sus emprendimientos, sus pensamientos. Pero en este caso, nos vamos a valer de la presencia de la doctora Mónica del Cerro, que está desde los orígenes de la institución, para recordar aquellas cosas que hacen a lo íntimo, a lo propio, a la naturaleza histórica, se puede decir, y a cómo han evolucionado las cosas. Estás, Mónica, me parece, en condición inmejorable de hacer este tipo de mirada y de valoración. Bueno, Omar, gracias por la presentación. Y sí, estoy desde los orígenes. Era mucho más joven que ahora, por supuesto. Y realmente... Todos éramos más jóvenes. Sí, es cierto. Realmente de aquel primer edificio de la calle Montevideo, donde trabajábamos todos juntos, codo a codo, y no es metafórico, en un mismo salón, donde teníamos que compartir absolutamente todo para poder, para poder trabajar, para poder dar una respuesta a quienes se acercaban. Y además, creo que en ese momento no tenía mucha conciencia, como la tengo ahora, de que esa etapa fundacional de la institución era tan importante. O sea, yo de alguna manera estaba siendo parte de la historia, de esta historia, de nuestra historia institucional. Entonces, alejándome de aquellos momentos, siento un gran orgullo de pertenecer a esta institución. Como mucha otra gente que ingresó conmigo y gente que fue ingresando después, los más jóvenes. Y también la tarea que nos ha tocado es de difundirla, no solo en el ámbito de la capital, que puede ser el ámbito que donde nosotros nos estamos moviendo, porque nuestra central está aquí, sino también en el ámbito de las provincias, recorrer las provincias, poder tomar contacto con la gente, explicar un poco qué era el Defensor del Pueblo. Si me permitís, te puedo contar una anécdota. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Una vez llamo a un organismo nacional, y cuando me presento, digo, soy tal persona, llamo del Defensor del Pueblo de la Nación. Y entonces la persona que me atiende me pregunta, ¿qué? ¿Es un diario? O sea, no tenía ni idea de dónde la estaba llamando. Eso siempre me generó mucha gracia, es un recuerdo que tengo. Y he tenido la oportunidad de estrechar lazos y conocer gente muy interesante, no solamente la gente que trabaja aquí, gente de afuera. Y en particular quiero recordar al doctor Jorge Sermesoni, que hace poco tiempo partió, con el que tuve el gusto de trabajar, de conocer, tratándose de una persona tan noble, afable, sencilla y sincera, que así lo expresaron En la oportunidad de su deceso todos sus amigos. Pero bueno, todavía estamos acá, trabajando mucho y pensando que, bueno, que uno tiene que dejar los cimientos para que los jóvenes tomen la posta y sigan para adelante. Mónica, ¿era difícil en aquellos momentos iniciales tener muy claro cuál era el cometido? ¿O había que volver a los libros y repasar o consultar esto que también estaba generado en la calle? Porque uno se da cuenta que aún hoy, casi 20 años después, hay quienes no entienden claramente o no terminan de comprender si hay competencia para ocuparse de ellos y por lo tanto para abogar por ellos, ¿no? Sí, creo que lo hemos conversado contigo en alguna oportunidad, el nombre Defensor del Pueblo. Sí. Que es un apelativo que se le da acá, se le da en España, también en otros lugares, pero que en algunos otros ha ido cambiando, es un título que tal vez genera algún tipo de confusión. Si nosotros pusiéramos Comisión de Derechos Humanos, como en otros lados, Procurador de los Derechos Humanos, pero cuando se habla de defensor, la gente piensa en una primera instancia, que se trata de un defensor de tipo judicial. Sí. Y si bien que eso no está dentro de nuestra órbita, está dentro de la órbita del Poder Judicial, y que si bien tiene algunas facultades, tiene legitimación procesal para intervenir en ciertas cuestiones, lo cierto es que no es un defensor judicial, al contrario, tratamos de evitar todo tipo de litigios. Esa sería la última ratio, la última herramienta que tomaría el defensor para tratar de solucionar los problemas. Y como es una institución que no aplica sanciones, no tiene esa facultad, sino que trata de convencer desde otro lugar, también es a veces no comprendido esto. Pero cuando tenemos la oportunidad de dialogar, de explicar, de acompañar a la gente, pues muchas veces lo que la gente necesita es compañía y contención. Uh-huh. Entonces, allí es donde se avizora todo este bagaje que hemos construido también con los años. No era fácil explicarlo al principio, que no. Fue tu pregunta. Sí. Nosotros lo comprendíamos, estábamos todos los días trabajando en esto, pero reconozco que no era fácil explicarlo. ¿Y la gente? ¿La gente agradece cuando realmente logra su objetivo por intermedio del defensor? ¿Recordás algún caso en particular? Mira, la gente agradece en muchos casos, en otros casos, como el tema se solucionó, se olvidó, pero para nosotros igualmente es una satisfacción. Y bueno, tenemos de todo, tenemos de todo. También tenemos gente que se enoja mucho con nosotros cuando quiere escuchar una respuesta que ya tiene preestablecida una respuesta para su pregunta, lo cual es muy difícil de revertir, porque cuando le explicamos cómo son las cosas, esté o no esté equivocada la administración, a veces la administración actuó correctamente y no es lo que la persona quiere escuchar. Así que, no, pero en general la gente es agradecida, es amable, se sorprende, este es otro tema. Muchas veces, pero ¿cómo? Usted me llamó, usted que yo, en mi caso, que tengo una jefatura de área hace muchos años, yo contesto los correos electrónicos y la gente dice, pero ¿cómo me escribió? Le agradezco, nunca esperé que me contestaran, menos que me contestara alguien con responsabilidad. Bueno, es una tarea muy grata en muchos sentidos, y siempre, como toda tarea y toda actividad humana, también tiene sus pequeños inconvenientes. Claro que sí. Doctora Mónica del Cerro, muchísimas gracias por ayudarnos a esta recorrida en el tiempo, no tan largo, no tan extenso. Muchas gracias. Gracias por convocarme. Capacitación sobre trata y tráfico de personas en la Defensoría del Pueblo de la Nación. En el marco del ciclo de foros y charlas debate de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el fiscal doctor Marcelo Colombo, a cargo de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas, y la doctora Alejandra Mangano, del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dictaron un seminario de capacitación sobre trata y tráfico de personas. Según el fiscal Colombo, el ejercicio individual de la prostitución lo hace una persona desde su autonomía y su individualidad, que decide vender su cuerpo, mientras que en la trata hay un tercero que se beneficia económicamente y se aprovecha de la vulnerabilidad de esa persona para explotarla socialmente. En el primer caso, los involucrados son dos, y en la trata son tres: la víctima, quien contrata el servicio y quien explota a la persona. La gente y su defensor. Conducción: Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva: Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales: Georgina Sturla. Asistentes de producción: Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición: Hugo Grepi. Producción general: Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.